Tú has conseguido... Conseguí una exclusiva, nos fuimos a Alemania, nada más y nada menos. ¿Ah, sí? Y hablamos con un contenedor de basura más conocido por entre amigos como Herr Cubillo. Bueno, Julie, te vas a pasar tu noticia, por favor. Vamos a Berlín, Ich bin ein Berliner, que está muy de moda esto. Bueno, y vamos a hablar de basurilla. Un cubo de basura que dice gracias y está bien. No es una alucinación. No. Es un prototipo que está siendo probado ahora mismo con bastante éxito en Berlín, con vistas a que en la primavera pues pongan estos contenedores naranjas medio inteligentes o que hablan, digamos, por toda la ciudad. No van a ser capaces de detectar cuando alguien se equivoca y no mete papel, que es para lo que están hechos, sino vidrio y otras cosas, por la noche, para no molestar a los vecinos, las papeleras estas que hablan, su tabaco, gracias, permanecerán mudas, aunque con una tira fluorescente para que se vea, para que se fijen en ella. Y bueno, dicen que eso ya están poniendo para sensibilizar de forma humorística respecto a la limpieza de las calles con los contenedores que hablan, y vamos a hablar con uno de ellos. Sí, porque tenemos comunicación con Onda Cero Berlín, el Departamento de Desperdicios y Reciclaje. Guten Abend, buenas noches. Es Herr Cubillo. Herr Cubillo. ¡Hola! ¡Hola! Buenas noches. Guten Abend. Guten Abend. No, Guten Abend no. Guten Abend. ¡Mannage! Los manages de pollo. ¡De pollo! Soy un contenedor naranja. Perdonadme, estoy haciendo una sesión. Por la noche no hablamos, ¿eh? ¿Ah, no? Por la noche no, por respeto al silencio, nosotros no hablamos, pero por el día, cuando tú echas la bolsa de basura... Yo te digo, gracias, Shurrey. Bueno, y señor Herr Cubillo, ¿es tan amable decirme a qué lumbrera se le ha ocurrido esto? Vamos a ver, yo estoy programado solamente para absorber mierda, entonces ahora mismo yo creo que tenemos un problema en la comunicación, línea. En la línea. Con Onda Cero Berlín. Dame un poco. Se va la línea. Bueno, vamos a lo que vamos. La pregunta. No conozco al que me ha construido, pero me he puesto la tapa en lo alto y lo demás abajo. Es lo único que sé. Entonces, no hay que tirar vidrio, es uno de los reclamos, y el otro día me metieron con un bote de fruto, de zumo fruco, de frente, ¿me entiende? Conforme tiraron la botella, ¿no? Y una cosa de las gracias, es que me acaban de tirar una bolsa. Por la que yo me siento, gracias. No, Churri, gracias, Churri. Es el mismo que tenía bolsa acumulada. Ah... Y entonces, no hay que tirar vidrio. A mí no me importa que echen papel, porque después de comerme un par de bolsas de peladura de patatas, me gusta leer un ratito. Entonces, no, gracias. Es que es la hora de tirar la basura, coño. Gracias. ¿Me entiendes? Yo por la noche no puedo hablar, pero estoy haciendo una excepción, ¿me entiendes? Muy bien. También me quedo que me han puesto las cuatro ruedas son de goma. ¿Me entiendes? Y me entiende. Dicen que pero... porque no me dé calambres de la fuerza aerostática, pero por otro lado hace un frío de cojones. ¿Me entiendes? En la calle. Gracias. Creo que es suficiente. Gracias, Herr Cubillo. Desde... Bueno, devuelvo la conexión. Bueno, a mí me gusta siempre que me manden a la mierda, porque es mi sitio, mi ubículo. Gracias. Bueno, fue un momento histórico tuyo, me atrevería a decir.